no le preguntes a ella, que nunca te contará que las sábanas mojadas, nuestros cuerpos dejarán otro cuarto y otra cama, solo por disimular este amor que es tan prohibido, tan profundo y tan real. No le preguntes a ella, que nunca te contará que sus manos no te tocan y no te acarician ya. No le preguntes las cosas que no te responderá. Tienes tú que ser más macho y aceptar la realidad. Es que no te has dado cuenta que ella no te puede amar, que en mis brazos ella encuentra ese amor que no le das. No le preguntes a ella lo que tú debes saber, y no le preguntes nunca sus secretos de mujer. No le preguntes a ella por qué se ve tan feliz. No le preguntes si hay otro que la hace sentir así. No le preguntes a ella. ¡No! No le preguntes a ella por qué volvió a sonreír cuando se viste y se arregla, porque no lo hace por ti. No le preguntes más nada, no hay nada que preguntar. Si se le notan mis huellas, que nunca, nunca se borrarán. Es que no te has dado cuenta, que hace como un año atrás, que ella a mí me pertenece y que tú estás de más. No le preguntes a ella lo que tú debes saber, y no le preguntes nunca tus secretos de mujer. No le preguntes a ella por qué se ve tan feliz. No le preguntes si hay otro que la hace sentir así. No le preguntes a ella lo que tú debes saber. No le preguntes a ella lo que tú debes saber. El amor de ustedes dos se rompió como un cristal. Cuando se rompe el amor ya, ya no tiene solución. No, no tiene, no tiene solución. No le preguntes a ella lo que tú debes saber, y no le preguntes nunca sus secretos de mujer. No le preguntes a ella por qué se ve tan feliz. No le preguntes si hay otro que la hace sentir así. No le preguntes a ella lo que tú debes saber. No le preguntes a ella lo que tú debes saber. No le preguntes a ella lo que tú has de saber.